barrio no cabemos, porque el chinchorro es muy chico. Pero es que a cada ratico, pues quiere estarme meciendo, y a veces no sé qué hacer, de verla desesperada, y hasta se pone enojada si no me dejo mecer. Ahí ven que los dos cabemos, te buscaré el acomodo, y le contesto no puedo, porque se rompe el chinchorro. Ay Teresa, te suplico, que te meza despacito. Ay Teresa, te suplico, que te meza despacito. Complacerla un rato, pero eso de cada rato no me parece muy justo, porque en el mes que mece resulta que nos caemos, y entonces me está rogando para que el alce del suelo. Te fijas, me dice ella, en la forma que cabemos, y así me va convenciendo y tengo que complacerla. Ay Teresa, te suplico que te meza despacito. Ay Teresa, te suplico que te meza despacito. Complacerla un rato, pero eso de cada rato no me parece muy justo, porque en el mes que mece resulta que nos caemos, y entonces me está llorando para que la alce del suelo. Te fijas, me dice ella, en la forma que cabemos, y así me va convenciendo y tengo que complacerla. Ay Teresa, te suplico que te meza despacito. Ay Teresa, te suplico que te meza despacito.